Sí, bueno, a mí me pareció también muy pertinente desde el título, cuando nos lo hicieron llegar, y sobre todo a mí me gustaría diversificar justo las maneras de abordar el conflicto, porque justo el acompañamiento que brindamos o que los compañeros gestores brindan de manera más puntual es diverso por los perfiles de los colectivos con los que tratamos. No es un solo perfil, las problemáticas no se abordan de una sola manera y pues sí hay como una necesidad grande de presentar como varios enfoques o por lo menos de abrir este panorama de solución que todos tenemos, ¿no? A lo mejor estamos como intentando abordar el conflicto un poco con herramientas de mediación, pero justo el marco institucional también coarta o limita esta parte. Por un lado, pero también por otro lado, es importante considerar que los perfiles de los colectivos son diversos. Entonces, prácticamente las herramientas son a medida, son a la necesidad de lo que necesita cada uno. Y pues en particular, por lo menos en la coordinación que en la que yo estoy, pues llevan cada compañero gestor lleva 8 colectivos. Y pues nosotros dentro de la coordinación, pues casi 50. Entonces sí es importante diversificar esta parte.